Audio diario del Camino a Santiago. Estoy cruzando el puente que da acceso a Puerto Marín, el puente sobre el río Miño, que por aquí se convierte en embalse y que por debajo oculta el viejo Puerto Marín. Es impresionante la niebla que hay. He grabado un vídeo, pero no sé si se verá algo. Y bueno, oiréis ruido de coches, porque claro, por el puente pasa tráfico. Son las 8:00 de la mañana. Y bueno, empiezo a vislumbrar las primeras casas. El peregrino, ya sabéis que se juega el tipo a veces cerca de la carretera. En este caso, pues bueno, hay una pequeña pasarela y bueno, y me protege de los coches. Pero bueno, siempre puede haber algún camión gordo que pase rozándome. Estoy viendo esto debe ser un albergue privado. Yo creo que hay varios albergues privados por aquí, aparte del albergue grande, con lo cual pues probablemente no haya muchos problemas de alojamiento al peregrino que por lo menos esté dispuesto a pagar algo. Pues mi idea es subir un momento hacia arriba y bueno, ver si desayuno algo en algún bar, ya que estoy en mi etapa de más gastona. Y bueno, y si pillara algún sitio donde poder comprar algo de fruta y algo de comida, pues mejor. Quiero estudiar un poco la tapa, a ver si me compensa también comprar algo de comida extra para subir arriba, aunque probablemente no. Yo creo que viviré al día y seguramente haya algún bar o algo donde comer algo. Pero me gustaría por lo menos una de las comidas, la comida o la cena, hacerlo de algo que yo haya llevado. Eso estaría bien. Estoy subiendo las escaleras que dan acceso a Puerto Marín y que son un coñazo. Creo que las escaleras son más coñazo que lo que es una cuesta, para mí por lo menos, porque hay que hacer un movimiento extra de impulso hacia arriba. Bueno, voy a pasar por un arco muy divertido. Desde aquí, bueno, se ve algo más, se ve el Miño muy vagamente por la niebla, pero se ve algo y es agradable. Paso por el arco, se me notan mis pequeños jadeos, aunque no he subido muy rápido. Bueno, eso es broma. Y bueno, poco a poco voy subiendo. Casas hermosas. Hoy no sé qué día es exactamente, debe ser viernes o algo así. Ah, eso es importante pensar de cara al fin de semana. Ah, un teclado cascado ahí en plena calle. Sí, ahí hay alguien que ha hecho alguna macarrada, me parece a mí. Bueno, voy entrando poco a poco Puerto Marín, a ver si llego a la calle principal y si me siento con fuerzas, bueno, que sí, subiré arriba a ver la iglesia fortaleza, que es lo más típico de Puerto Marín y que la verdad es que es bastante hermosa. Con la niebla, pues bueno, no sé qué es lo que se verá, pero bueno. Centro de Información Virtual del Peregrino. Ah, está bien que haya centros virtuales. Sí, el acceso a Puerto Marín es lento y pesado. Albergue Ferramenteiro Puerto Marín, uno de los albergues privados. Sí, la verdad es que yo soy de albergues públicos, me gusta mucho más. A veces son más espartanos, pero es donde en principio nos juntamos todos y donde más ambiente peregrino. En los albergues privados pues a veces son habitaciones más pequeñas, donde bueno, la vida se hace en grupitos. Igual que me gusta hacer camino solo, me gusta compartir el espacio con otros peregrinos. Pero bueno, creo que todos los peregrinos que venimos desde San Llapi de Por, de Roncesvalles, o bueno, o que lo hemos hecho varias veces, lo preferimos. ¡Uah! ¡Qué agotamiento! Sí, la verdad es que mi cuerpo ya me pide un descanso. Tras prácticamente 10 kilómetros, pues hace falta. Parece un pueblo fantasma. Bajo la niebla, sin ningún tipo de movimiento, veo un paisano al fondo. Una fuente. Eso me recuerda que tengo todavía medio litro de agua que porto desde allí, desde Ferreiros. Creo que he llegado, a ver, calculo, pues he llegado en unas 2 horas. Y bueno, la verdad es que es normal llegar en un par de horas teniendo en cuenta que baja un poquito. He venido muy tranquilo, muy cómodo y bien. Bueno, ya estoy en la calle principal, los soportales, la verdad es que es bastante bonito. Voy a hacer una foto, lo que me permitan unos coches que hay ahí. Y al fondo se ve, bajo la niebla, se ve la iglesia fortaleza. La verdad es que es bastante hermoso este pueblo. Corto y cierro.